Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece, el guamaquito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Para encontrar un rumbo nuevo y encontrar la felicidad. Cuando le sueltan las riendas es caballo. Montate en mi caballo y te llevo a pasear. Montate en mi caballo y te llevo a pasear. Montate en mi caballo y te llevo a pasear.